Buenas noches y bienvenidos al programa de Berriozar en Flamenco. Estás escuchando el 100.8 de FM y también pueden escucharnos en la página web musicaberriozar1.blogspot.com.es. Somos un grupo de alumnos y alumnas de IESO de Berriozar. Nos presentamos. Mi compañera se llama Yasmín Borja. Buenas noches. Buenas noches. Aymar Angulo. Buenas noches. Buenas noches. Y yo, Marelu Vázquez. A continuación os vamos a hablar del flamenco en los siguientes aspectos. Definición y origen del flamenco. Principales características y cantadores. El flamenco es un estilo de música y danza propia de Andalucía, Extremadura y Murcia. Sus principales facetas son el cante, el toque y el baile. Se cree que el género flamenco surgió a finales del siglo XVIII en ciudades y villas de la Baja Andalucía, aunque prácticamente no hay datos relativos a esas fechas, y las manifestaciones de esta época son más propias de la escuela bolera que del flamenco. El flamenco es un estilo de música y danza propia de Andalucía, Extremadura y Murcia. Sus principales facetas son el cante, el toque y el baile. Se cree que el género flamenco surgió a finales del siglo XVIII en ciudades y a villas agrerías de la Baja Andalucía, aunque prácticamente no hay datos relativos a esas fechas y las manifestaciones de esta época son más propias de la escuela bolera que del flamenco. El flamenco siempre ha asociado a la población gitana. El primer escrito que se describe tanto a una gitana como un gitano bailando, que pertenece a Miguel Cervantes, y los describe en la obra La Gitanita de 1613. El flamenco se lleva adentro y tiene distintas manifestaciones. Por ejemplo, en la moda flamenca aparecen vestidos largos con volante, pantalones enteros. Se desarrolla en la cultura gitana, pero se entiende por todo el mundo. Hay hasta 56 palos de flamenco. Os vamos a presentar los principales cantadores y cantadoras. Para eso tenemos a Aymar. ¿Qué nos vas a hablar, Aymar? De Camarón de la Isla. En realidad su nombre real es José Magne Cruz, nació el 5 de diciembre de 1950 en San Fernando, en la provincia de Cádiz, España. Su muerte 2 de julio de 1992, 42 años. Fue algo muy importante para los gitanos que todavía le recuerdan. Sus hijos son Luis, Gemma, Rocío y José. Se dedicó a cantar flamenco entre 1958 y 1992. Juana Cruz Castro y Juan Luis Monge Núñez fueron los padres de Camarón. Fue el último de 8 hermanos de familia gitana. A continuación vamos a escuchar un fragmento de una de sus obras. Vaya, abre la ventana, que vive la mañana, al cuarto y la cocina. ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Lele, pom, pom! ¡Aire! ¡Paseo! ¡Lele, pom, pom! ¡Aire nuevo! ¡Aire fresco! ¡Pa' la casa! ¡Aire! ¡Aire! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Que tenga la puerta abierta, la alegría pa' la casa! ¡Lele, pom, pom! ¡Lele, lele! ¡Pasa! ¡Que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa! ¡Lele, pom, pom! ¡Lele, lele! ¡Pasa! ¡Que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa! Por una canción que salía de un coche, una oscura noche como el parazú. Y en la calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús. Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía, lo que grabaito en la arena y el corazoncito de la Magdalena. Pasa que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Lele, pom, pom, lele, lele. Pasa que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. A continuación os hablamos de Vicente de Castro Jiménez, más conocido como El Parrita. Nacido en Nazaret, Valencia, en 1960. Es un cantaor español, nacido en el seno de su familia canastera. Parrita lleva ya casi tres décadas de trayectoria artística. Se metió en ello cuando todavía era muchacho, siguiendo los pasos de su hermano mayor, el Pepi, ganador en el Festival de Corte de las Minas. A los 16 años ya se ganaba bien la vida con música. El auténtico lanzamiento tuvo lugar en 1982, como un personal, versión del clásico de Cecilia. A continuación os invito a escuchar una de sus obras. Porque te quiero, porque te quiero. No me llames más que ya no voy. No creas que me tienes embrujado con tu amor. Ahora Yasmín nos va a hablar de otra cantadora famosa. Niña Pastori, se llama realmente María Rosa García García. Nació en Cádiz y tiene dos hijos, se llaman Pastora y María. Y es la cantante más famosa de la actualidad. Con 4 años solía acompañar a su madre, que cantaba jovencita, conocida como Pastora, en las actuaciones que daba por San Fernando, con apenas 12 años. El cantante Camarón de la Isla la presentó en el Teatro Andalucía de Cádiz. Quedó tan fascinado que en mitad de un concierto le pidió que actuara con él. Os invito a escuchar a la Niña Pastori. Gran rabio por dentro. Si cuando quiero entenderte no te comprendo, me has hecho daño en el alma. Ay, no me arrepiento. Yo no me voy contigo porque no tengo barca, tampoco tengo remo. Tiri tiri ti tan tan tan tan, tiri tiri ti tan tan tero, tiri ti tan tan tero. Ay, con esa carita tuya, ay, con tus labios y tu cintura, ay, con esa carita tuya, que yo no he visto y otra muchacha que se compare con tu hechura, que yo no he visto y otra muchacha que se compare con tu hechura. Ay, no consienta que me diga, ay, las cosas que iba diciendo. Ay, no consienta que me diga, ay, que yo no me lo merezco, porque ya tiene la sangre mía. Ay, que eso no me lo merezco, porque ya tiene la sangre. Ahora mi compañera Aymar nos va a hablar de Antonio Mairena. Nació con el nombre de Antonio Mairena Cruz García en una familia gitana asentada en Mairena de Alcor desde los tiempos de Carlos III. Su padre trabajaba en una herrería donde Antonio se inició en la profesión y comenzó a recibir la influencia de los cantantes gitanos que escuchaba. A ver qué les parece a ustedes Antonio Mairena. Querida mía, que vengo con mi serrana. Siguiente cantaor a tener en cuenta, Manuel Fernando. Desde muy joven va aprendiendo el cante que le va inculcando su padre y como casi todos los cantadores de Jerez de su generación cantando tiene edad de trabajar. Lo hace en las labores del campo y por consiguientes participa en las fiestas que surgían a la terminación de la jornada. Os invito a escuchar a Manuel Fernando. Por último, mi compañera Yasmín nos va a hablar de Duquende. Juan Rafael Cortés Santiago, conocido como Duquende, Sabadell, 1965, es un cantador flamenco de etnia gitana. A los 8 años, Camarón de la Isla lo invitó a debutar en los escenarios, acompañándole él mismo a la guitarra. Su actuación tuvo tal impacto que fue solicitado por los promotores y casas discográficas. Pero sus padres se opusieron a que se dedicaría profesionalmente a la música a tan temprana edad. En 1988 grabó su primer disco, Fuego, Primo Fuego, Jercar. Publicó en 1993 Duquende y la guitarra de Tomatito. Y ya en el 2000 bajo la batuta de Isidro Muñoz Samaruco. Escuchemos un poco a Duquende y la guitarra de Tomatito. Está triste, me siento algo extraño, mi cuerpo se agota, mi alma lo nota, de ver en el mundo mentira de otra boca, la loca envidia que trae la mentira, palabras tan falsas que por mi mente pasan, hoy pasa, el tiempo se pasa y los años me cansan, de ver la mentira que trae te van a. Tiempo hasta miro, no sé qué me pasa. Mentiras, palabras, todo es una farsa. Tengo un momento de ansia mundana. Quisiera decir lo que siento a mi alma. Que la vida pasa, hoy pasa. Yeah. A continuación, mi compañero Aymar os va a hablar de los palos del flamenco más básicos. Les voy a presentar de manera sencilla los palos del flamenco más básicos. Bulerías. Pertenecen a los cantes de baile al grupo de soleá y estilo métrico de 12 tiempos, por ser un palo frestano con un ritmo rápido y redoblado y que se presenta más que otros al jaleo y a las palmas. Alegrías. Pertenecen al grupo de soleá y estilo métrico de 12 tiempos. Tangos. El tango es un palo de flamenco con copla, de 3 o 4 versos octosílabos. Rumbas. La rumba es un palo movedizo y que tiene un toque flamenco, aun en las interpretaciones que derivan de ella no son propias de ese campo. Sevillanas. Las sevillanas son un cante y baile españoles, típicos de Sevilla y Huelva y otras provincias de Andalucía. Baladas. Las baladas ocupan una parte esencial, quizás como complemento a la fiesta flamenca. Hay emoción, misterio y flamenquito del bueno. Se marcan por unos ritmos cálidos y marchosos, con mucha rumba y baladas flamencas. Bueno, Aymar, aunque también se podría hablar de los fandangos y las seguidillas, que también es un palo muy básico. ¡Ay, como el agua! Tenemos el gusto de entrevistar a un gran cantaor, compañero mío de clase. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, me llamo Jesús Augusto. ¿Cuál es tu nombre artístico? El Camaronillo. ¿Por qué ese nombre? Por camarón. ¿Qué tiene camarón para que lo dediques tu nombre artístico? Para mí es el dios del cante. A ver, Camaronillo, ¿te gustaría vivir del cante? Sí. ¿Dónde aprendiste a cantar? Yo solo. Comencé de pequeño escuchando a Camarón y a raíz de eso empecé a cantar. ¿Dónde has cantado? En casa, en la calle, cuando hay guitarras, en fiestas de barrio, con mis primos, en bodas me da vergüenza. ¿Qué sueles cantar? Bulerías y fandangos. ¿Tienes preferencia por algún palo? Fandangos. ¿Por qué? Porque a los fandangos se le mete mucho sentimiento. ¿Algún fandango en especial? El fandango de Camarón en Valencia. Si hubiera una escuela de flamenco, ¿irías? No, porque me da vergüenza. ¿Y si tuvieras futuro en el cante, irías a una academia? No, porque ese se lleva dentro de... No hay academias. ¿Qué canción nos cantarías? El de Camarón en Valencia no, porque es muy fuerte y tiene mucho tono. Una rosa y un clavel. ¿Estarías dispuesto a hacer un grupo de flamenco en Berriozar? Sí. ¿Tú qué dirías a los que quieren practicar el cante? Que sigan. A continuación vamos a escuchar al Camaronillo cantando y tocando una rumba. Espero que os guste. Y antes no pasaba tiempo y ahora los días se van. Las hojas que se lleva el viento, los árboles ya no volverán. Y antes no pasaba tiempo y ahora los días se van. Las hojas que se lleva el viento, ya su árbol ya no volverán. Y antes no pasaba tiempo. Las hojas que se lleva el viento, ya su árbol ya no volverá. A continuación vamos a entrevistar a Yasmín, a mi compañera. Yasmín, ¿en qué localidad vives? En La Rochapea. ¿En qué instituto estudias? Y eso Berriozar. ¿Qué es lo que más te gusta del flamenco? El baile. ¿Qué tipo de baile te gustaría bailar? Bulerías. ¿No es lo único que bailas? No. ¿En qué academia de baile practicas el baile? En La Rochapea, Corralillos. ¿Cuántos años llevas bailando? 5. ¿Es lo que mejor se te da? Sí. ¿Sueles actuar en actuaciones? Sí. ¿En cuántas has actuado? En 2. En Pamplona y en la Escuela de Música de Berriozar. ¿Emocionas a la gente cuando bailas? No lo sé, nunca miro cuando bailo. ¿Te gustaría que tu primo Jesús Echeverría Camaronillo te cantara para que bailarías? Sí. ¿Qué te gustaría que te cantara para que bailaras? Rumbas. ¿Alguna vez te ha cantado Jesús para que bailes? No. ¿Tú crees que tienes carrera artística como bailador en el flamenco? Sí, tengo posibilidades. Me han dicho que también sabes cantar, ¿es verdad? Pues se podría decir que sí. ¿Nos podrías cantar un poco? No, no, lo siento. ¿Por qué? Porque da mucha vergüenza. Pues es que no me he traído nada preparado. Bueno, y hasta aquí ha sido un placer compartir con Aymar. Buenas noches. Buenas noches. Y con Yasmín. Buenas noches. A todas vosotras y vosotros desearos una feliz noche. Y recordaros que nos podéis seguir en el 100.8 FM o en musicaberriozar1.blogspot.com.es. yo te eché mi brazo al hombro.